pasamos juntos nunca fue en vano. Siempre fueron reales los te quiero y te amo. Gracias por estar conmigo y darme tanto amor, amor, amor. Sabes que yo te llevaré siempre en el corazón, corazón. Solo Dios sabe por qué lo nuestro ya no funcionó. Estamos mejor ya cada quien sigue su camino. Intentemos ser felices, olvidemos los días grises. Todo al principio siempre va a ser muy bonito, pero el tiempo dirá si el amor será infinito. Y nos dimos cuenta que el cuento duró poquito, ya no sale de nuestra boca un te necesito. Mírame y mírate, de esta película no habrá segunda parte. Lo intenté y tú también. Por eso no tengo nada que reclamarte. El reloj ya giró y no regresará. Lo que pasó entre tú y yo un recuerdo será. El mejor recuerdo. Eso es muy cierto. Gracias por estar conmigo y darme tanto amor, amor, amor. Es que yo te llevaré siempre en el corazón, corazón. Solo Dios sabe por qué lo nuestro ya no funcionó. Estamos mejor ya cada quien sigue su camino. Intentemos ser felices, olvidemos los días grises. Pensábamos que estábamos dándole más prioridad a las cosas más importantes, pero no era verdad. Enfocados en dinero, el trabajo, los amigos. Dejaste de estar conmigo y yo tampoco contigo. Como una serie esto llegaría a su fin, omitiendo el capítulo con un final feliz. Y no supimos arreglar el problema. Un par de locos, cada quien en su tema. Pero todo lo que pasamos siempre lo recordaremos. Y espero verte sonreír, porque si tú estás bien, los dos lo estaremos. Tú por mí, yo por ti. Pasamos juntos nunca fue en vano. Siempre fueron reales los te quiero y te amo. Gracias por estar conmigo y darme tanto amor, amor, amor. Sabes que yo te llevaré siempre en el corazón, corazón. Solo Dios sabe por qué lo nuestro ya no funcionó. Estamos mejor ya cada quien sigue su camino. Intentemos ser felices, olvidemos los días grises.